La verdad es que me alegra que hayas venido a visitarnos en Toay, ¿eh? Muy bueno que cómo nos recibís, Carlos. No, y además, bueno, ahora tenemos cáscara de huevo, tenemos un nuevo estudio impresionante. Estoy asombrado, estuve el año pasado y estas cosas no ocurrían, ¿eh? ¿Viste? Bueno, pero es un esfuerzo que se va haciendo de a poco, comiendo huevo, vamos juntándose estos cartones y revestimos todo. No quería ser grosero, iba a decir, para tener, no. Los maples. Por el piso, ¿no? Bueno, estamos hablando con Carlos Nahuel. Carlos, hace muchos años te fuiste de la Argentina y hoy estás de regreso paseando por la Argentina, laburando con este que es tu más reciente material. Un poco lo escuchábamos recién, lo vamos a seguir picoteando. Como aprendés enseguida, tu más reciente material. Tu más reciente material. Me dijo, ¿este es tu último disco? No, yo le dije, espero que no sea el último, sería mi más reciente. Sí. Claro, está muy bueno tener esa previsión de esperar que no sea el último en ningún caso, ¿no? Claro. Así podemos esperar otro trabajo. No, vos sabés muy bien que de alguna forma, ya hablando en serio, poniéndonos no ortodoxos ni rituales, hoy en día no es, digamos, un gran negocio producir un disco y editar un disco. Lo que pasa es que para uno es necesario, por una cuestión de saltar etapas, es como si tenés todo unos poemas y nunca los editaste, están ahí como, te detienen la cosa para seguir adelante. De sacar un disco para nosotros es para que las canciones caminan y estar pensando en el próximo. Y todavía hay mucha gente que nos gusta agarrar un disco y ver los créditos, quiénes tocan, dónde se grabó, quién es el autor de la letra y esas cosas. Yo todavía ahí me estoy convirtiendo en un viejito que no quiere MP3. Entonces, bueno, todavía hay mucha gente que disfruta de ese asunto, de tomar un disco. De tenerlo, claro. Y de tenerlo en la mano, y si viene con un librito, y si es una poesía musicalizada, dónde se grabó, quiénes cantan acá. Ver, bueno, el arte de tapa, sí, también. Sí, todo eso. Yo, a mí me gusta mucho la fotografía y ando de aquí para allá llevándome cosas que luego seguramente terminan en un disco. Entonces, cuando, en mi caso, que uno es como, digamos, cantor de sus canciones o poesía musicalizada o letra y música, cuando entregamos un disco, es un producto después de unos 5 años tal vez, y estamos entregando un todo, tocamos la guitarra, hacemos los arreglos, la fotografía, parte del diseño, amigos que colaboran, entonces es un trabajo completo de mucho tiempo, no es que me producen y me eligen las canciones que voy a cantar y ese tipo de cosas. Nosotros se te caen unas canciones y listo. No, nosotros entregamos eso, es un poco un todo, ¿no? Entonces por eso sigue siendo importante la edición del disco, aunque económicamente no sea redituable, nunca se recupera, sabes muy bien. Claro. Y más de todos estos productos que se llaman alternativa, independiente. Bueno, la libertad tiene su precio, ¿no? Definitivamente, Carlos. Y también hay un marco, por supuesto, al que tenemos que hacer referencia, que es un marco muy digno, ¿no? De una calidad y de lo que se desprende de una trayectoria, Carlos. Sale cierta emoción, digo, al hablar de esto, porque, bueno, por esas manos y en el encordado has acompañado a varias personas y a varios monstruos también, me parece, a varios grandes. Digo, a la hora de tomártelo como laburo, has acompañado a varios monstruos y lo has hecho más que dignamente. ¿Cómo es traer esa emoción con toda la experiencia que has venido acumulando en años de vivir en un lugar que es épico, maravilloso, como es México, y al que llegaste de una manera bastante desafortunada, digamos, no por hablar de México específicamente, sino por haberte tenido que ir de la Argentina en algún momento? Bueno, yo hace, primero estuve en Ecuador casi un año con un grupo, con una obra de José Pedrón, y después anduve en Costa Rica y llegué a México hace unos 30, un poquito más de 35 años. Bueno, yo no estaba en ninguna lista negra, cercano mío había problemas, cantábamos este tipo de canciones y tampoco eran momentos muy propicios a partir del año 76, que se complicó el rollo con la dictadura cívico-militar. De alguna manera, cuando fui llegando también a ese México donde estaba un hermano del alma que se llama Modesto López, productor y amigo, ahí estaba el primer festival de la nueva canción, se llamaba. Y en ese momento estaban todos ahí, México, Puente y Cobijo de todo un exilio sudamericano, más todo un exilio centroamericano, el conflicto con Guatemala, Nicaragua. Entonces, bueno, ahí estaba el Sabalero, José Carvajal, los olimareños, el maestro Zitarrosa, que luego tuve el gusto de estar atrás haciendo una de las guitarras, aprendiendo y emocionándome, y después de Cecilia Todo de Venezuela, Lilia Vera, los Mejía Godoy de Nicaragua, bueno, un montonal de gente, Amparo Ochoa de México, Oscar Chávez, Tania Libertad del Perú, Carmina Canavino, bueno, una serie de personajes que siempre digo que en el momento me parece, cuando por supuesto sos mucho más joven, es parte del trabajo cotidiano, no te estás dando cuenta de que estás perteneciendo a esa cosa que al tiempo ahora casi se convierte como una leyenda y uno no toma conciencia. Por suerte en alguna parte, ¿no? Sí, sí. Te quiero decir, a ver si me entiendo para que no suene soberbio, ¿no? Es que uno vivió eso y luego a la distancia tomás conciencia. Es como decir, bueno, eras pibe, guitarreabas, ¿viste? Nos tocó todas las influencias que tuvimos, ¿no? Empezar desde la música popular en un patio de tierra, en la infancia de campos de mi abuela, hasta luego la influencia de Beatles, Charles García, el movimiento del nuevo cancionero que nace en Mendoza con Tito Francia, Tejada, Gómez y muchos otros. Y luego el aluvión de estar viviendo en un país donde yo me llevé una mochila de la música de mi infancia, de mi adolescencia, e integro otras, que son las que me enriquecen y con ellas juego. Y eso es lo que se ve en vivo. Bueno, entonces es un poco la síntesis y con cierto pudor decir que uno, bueno, ha estado cercano a esta gente que sigue admirando más allá de su ausencia física, ¿no? Que siguen siendo, claro, importantes. El caso de Alfredo Zitarrosa, bueno, sigue siendo, no sé, siempre digo que uno incorpora, elige algunos personajes que han puesto en su garganta nuestras voces, ¿no? Claro. O lo que uno quiere decir, no por la canción de uno, sino lo que quiere decir. Y ese artista, cuando comprábamos el disco, lo llevábamos a la casa porque él estaba diciendo lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros sentimos todavía. La emoción, el paisaje, la tierra, la preocupación del hombre, lo que quiera, ¿no es cierto? Y en eso entran Machado, Miguel Hernández, Serrat, Paco Ibáñez, y entran luego hasta César Isela, Pedroni, los poetas nuestros, Hamlet, Armando, toda una serie de gente, ¿me entendés? Que a mí me ha enriquecido mucho. Entonces es bien difícil perder esa línea, por eso la preocupación de muchos de nosotros, algunos hermanos mayores que tengo, como el mismo Delfor Sombra, como fue Caíto, como fue tanto el Chiquito Díaz, mucha de la gente, todos los que hablamos, tienen que ver con la preocupación de la palabra. Y eso es un poco lo que uno muestra en vivo, ¿no? Así que, bueno, hay mucho por contar, pero en parte de eso es lo aprendido y que uno anda presentando aquí, andando ahora por primero Neuquén, Roca y aquí en La Pampa. Muy bien. Viniste a la Argentina y trajiste, eso te iba a decir, y trajiste tu guitarra, por supuesto, y lo vamos a querer disfrutar esta mañana en Radiocracia. Y lo queremos disfrutar porque, bueno, lo tenemos acá, lo tenemos en vivo. Habla desde una inocencia de juventud y haber hecho camino con Alfredo Zitarrosa y con todas esas personas maravillosas que citaste. Te da una autoridad hoy y te da, bueno, eso que vos decías, ¿no? Tratar de no caer, de no fallarle en el que estuviste y que por lo que uno escucha no se te fue, no se perdió, fuiste ganando con los años y ahora también traes encima todos estos 30 y pico de años de vivir en México. ¿Qué te aporta a nivel humano? O sea, porque la Argentina aquella era una Argentina medio de locos, cuando cerraban los 70s, era otro mundo, y llegar después de un recorrido a México, que era un mundo culturalmente hablando, una efervescencia y la cristalización de un montonazo de cosas. Y además, bueno, y después cambió, ¿no, Carlos? Sí, además, lo concreto, lo que uno aprendió afuera, primero aprendió a conocer a América Latina, que siempre he estado como ahora un poquito más cercana, pero sigue estando en ciertas informaciones y cosas que conocemos de América Latina, muy poco, a pesar de las cosas buenas que puedo llegar a tener los medios de comunicación o internet. Sí, la mirada del argentino, Carlos, además siempre fue hacia Europa. Entonces, entonces la América Latina es... Dividido entre la patria natal y la otra patria, la casa elegida, porque no estás como turista, por supuesto, ¿no? Entonces, siempre digo que después de vivir tanto tiempo en un país, en México, nosotros que somos hijos de inmigrantes generalmente, reaprender lo que es ser extranjero, que tiene su pro y su contra, pero además integrarse a una tierra como propia, ¿no? Entonces, sufrir con sus dolores, disfrutar sus alegrías, conocer su historia y recorrer el país, incluso muchas veces como a través de esos presupuestos que existían en cultura de México, que era muy fuerte, nosotros hicimos un recorrido de pueblo por pueblo, a través de la Secretaría de Educación Pública, que vendría a ser como el Ministerio de Cultura. Entonces sí aprendés un montón, porque íbamos a escuelas, a cárceles, todavía seguimos siendo parte de ese trabajo, no tanto como antes. Pero hacíamos pueblo por pueblo, de lunes a sábado, dos funciones por día. Agarramos el cochecito, el equipito de sonido, Cultura nos pagaba y hacíamos dos conciertos. Y a la vez nos combinaba a tener una charla con los alumnos. Ingenios Azucareros, no estoy hablando solamente de universidades, sino lugares alejados. Entonces aprendimos a vivir del oficio. Porque, bueno, un músico cuando no toca es un desocupado, un actor cuando no labura es un desocupado. Nosotros aprendemos, nuestro mejor ensayo es pararnos arriba del escenario. Definitivamente. Porque si no, nos la pasamos ensayando y no sabemos qué pasa con nuestra historia, ¿no? Bueno, hay una milonga que la letra es de Alfredo, me la dejó en el 82 y la grabó Mercedes y habla de eso. Yo la musicalicé en estos tiempos justamente donde se habla de que nunca más de rodillas, ¿no? Pues nomás para recuperar la memoria. Pájaro de rodillas. Oh. Vamos a hablar con la producción luego para que este programa, en vez de que se pase a las 11 de la mañana, donde los cantores no pueden cantar, lo pasen a las 3, 4 de la tarde. Que ya está un poquito mejor. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas. Cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, mas nunca de rodillas. Mas nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que puede nacer muerta, que puede nacer cierta, pero no de rodillas, pero no. La pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla, para más entregarla, la ponga de rodillas. La ponga de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, bloqueando para el amo de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas. Qué oportuno. Bueno, es sumamente emocionante, Carlos, y tenerte acá, estar al lado. Yo escucho todavía un aplauso adentro de mi cabeza, que no puedo dar porque estoy yo solo para aplaudir, pero se me empieza a inflar el lomo, viste, como un paisano cascarudo me pongo, porque estamos con Carlos Nahuel. Y nada, queremos más, quiero más de ese trabajo que atraviesa todo un continente, Carlos, Sí. Atraviesa todo un continente, y vos, como decías antes de la canción, la mirada del argentino, siempre atento a lo que pasa en Europa y a lo que pasa en otras partes del mundo, y que, bueno, es una mirada que ha crecido también, la mirada hacia Latinoamérica, ha habido cambios de conciencia, seguro lo sabés, y porque pasan en todos lados, Carlos. Ahora nuestra tierra mexicana, nuestra tierra latinoamericana, sigue teniendo un dolor que la atraviesa, que es impresionante, que es muy fuerte, ¿no? No son quizás los mismos dolores de otras épocas, pero sigue habiendo la muerte, sigue habiendo el desatino y, bueno, la desidia también, ¿no? Bueno, lo que nuestros países, en el caso de México concretamente, el dolor grande es la impunidad, la falta de justicia. Estos proyectos económicos llamados democracia, en la cual un país de 104 millones de personas, el 50% de ese país está viviendo en la miseria, y donde existen además uno de los multimillonarios del mundo, que es mexicano, entonces el contraste es muy cruel, es muy violento. A veces se piensa a lo lejos que, ¿por qué México no se levanta, no responde? Cuando se ha levantado, los han matado. Y concretamente es así. Hay una historia, digamos, lo más reciente y lo que tuvo como una connotación de difusión a nivel internacional fue la desaparición, no podemos decir matanza, pues no se sabe todavía, de 43 chicos estudiantes normalistas, hijos de campesinos, pero estoy hablando de campesinos, gente en patas, o sea, ¿me entendés? Mal comido, desnutrido, qué sé yo, y con una total impunidad. Entonces van apareciendo familias que, cuando aparecen estas tumbas que van encontrando, van apareciendo otra familia que tienen sus desaparecidos de hace 10, 20 años, ¿me entendés? Entonces es un dolor muy grande. Hay cosas que, bueno, una gran corrupción. Me parece que, por supuesto, a estos gobiernos les conviene que haya esa confusión desde dónde vienen las balas, ¿viste? Se le echa solo la culpa al narcotráfico, ¿no? Y se lo usa como excusa. Se lo usa como excusa. Siempre ha estado ahí, siempre ha pasado. México ha sido un puente para que entre la droga a Estados Unidos. El consumo, ¿quién consume? ¿Quién puede pagar un gramo de coca? Una clase media, político, ¿no? Pero el pueblo laburante, el pueblo trabajador, está ahí sufriendo sus pérdidas, pasando sus hambres, y siempre la gente en el norte sabe quién era uno de los personajes. Casi se convierten, viste, como en leyenda popular, estos personajes que son los que se dedican a incluso a construir escuelas, ¿no? De los llamados narcotraficantes, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces es un problema muy grave de todos estos nuestros países. Y además un pueblo tan creativo, tan luchador, por otro lado, creativo en su arte popular, ¿no? Es que México siempre. Yo no creo que. No conozco la parte de lo que sería China, Japón, está la parte árabe, Estambul, pero de la parte creativa del pueblo mexicano, no me deja de maravillar. Es impresionante. La madera, el latón, la paja, los telares, los murales, la pintura. Y además, bueno, la gente y sus paisajes, ¿no? Y su historia. Su historia. Es increíble. Entonces, bueno, nosotros, este grupo de gente que todavía estamos ahí yendo y viniendo, y que en realidad antes dijiste paseando, y yo no sé andar de turista, yo no paseo. Andamos de aquí para allá inventándonos cosas, reencontrando, y el pretexto es para vernos con los amigos, intercambiar con los colegas, con los poetas, y luego uno se acuerda de un país el país lo hacen las personas. No sé, a mis amigos. ¿Dónde, por qué tengo ganas de ir a Ecuador a ver a mis amigos? A mis amigos, al Estado, al primer país, a mis colegas. Y después, a lo mejor, bueno, si puedo, vamos a una playa, pero voy a ver a mis amigos. O dónde, después la segunda parte sería, ¿dónde recordamos que comimos rico? Claro. Después está el paisaje, ¿no? Está bien, bueno. Sí, okay. Sí. Paisaje es parte, pero... Definitivamente, las personas son las que hacen un país. Así exacto. Que, bueno, definitivamente no. Es lo humano, el combustible de estos viajes, ¿no? Entonces, también en México, claro, vos lo dijiste muy bien, y su historia, y el istmo ese de en el que se fusionaron tantas culturas, incluso antes de que llegáramos los europeos, siempre va a ser una cosa... Tan vasta y tan rica, y después enfrente está ese corrillo de vocecitas que reclaman o que ponen en evidencia los crímenes que sufre ese pueblo. Por supuesto, toda Latinoamérica, cruzada por la injusticia, es parte también México y Argentina no está exenta nada. Que quede claro que ha habido algunos avances, en la cual, por supuesto, que ideológicamente... A pesar de que han intentado destruirlos, uno coincide, cosas importantes que han ocurrido tanto en Ecuador como en Bolivia, puede estarnos de acuerdo incluso con los de Venezuela, ha habido procesos interesantes y lo va a seguir habiendo porque, bueno, la gente no olvida fácilmente. Yo en realidad pasaba por aquí, ningún teléfono cerca y no lo pude resistir, dijo Aute, porque queríamos, después me va a regañar, como dicen los mexicanos, me va a regañar la Pamela y el chiquito de estos de la presentación en, ¿cómo se llama? En la casa la casa del Bicentenario. La casa del Bicentenario. Este viernes, ahí recién estaba escuchando, bueno, con amigos, y vuelvo, el año pasado estuve ahí también, así que es un gusto para mí volver a La Pampa en general, hay varias cositas, tanto en General Pico como en Guatraché, para recordar a alguien que yo solamente conocía de mentas, que es Guillermo Herzel, no sé si es Herzel o Herzel. Herzel. Y bueno, para recordar con música, con alegría, su reciente ausencia y reencontrarme, fíjate vos, con unos poemas y unas cosas muy bellas que mucha gente de mis amigos conocía y yo no... Uno tiene, ¿ves? Esa es parte del aprendizaje que seguimos teniendo, ¿no? Cuando andamos. Permanente. Y andamos buscando, ¿no? Yo voy a la poesía porque la poesía me dispara otras cosas. O encuentro en la poesía una idea y se convierte en una canción, suponete, ¿no? Entonces, esa es parte del crecimiento. Y eso cuando andamos. Qué bueno que andamos y estamos andando así y andamos siempre buscando y escuchando. Así que, bueno, la cuestión es de lo de, justamente lo de... Lo de la Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario este viernes. Este viernes. Con otros amigos, con otros compañeros de jornada. Justamente va a estar Vero y los jornaleros, entre ellos. Y otro compañero, Javier Villalba. Y Javier Villalba. También, que creo que es un compositor, así una cosa así. Un joven, bueno, compositor de acá de Tuay. Vero, ya nos conocemos, hemos cantado varias veces. Y bueno, el sábado por allá vamos a andar en el sábado 8... En General Pico, en el Desvelo, donde también voy a estar con Pamela Díaz, que es un poco también la cantora, amiga y productora con el chiquito de estas locuras que andamos haciendo. De tu pasada por acá, digamos. Sí, el viernes 14 estamos en Guatraché, entonces para esto del compañero Guillermo, ahí van a estar los Guara de Guatraché y Pamela Díaz, y el sábado 15... En un lugar nuevo, me dijeron, que dicen que está muy bonito, el Centro de Arte Santa Rosa, Leguizamón y López de Vega, 21:30. Ahí va a estar el trío Libitum, Gabaza, Posi y Lupardo, y también Pamela Díaz. Bueno, eso es un poco. Ahora lo más importante y cercano aquí es este próximo viernes, un lugar bonito, la verdad, que lo de la Casa del Bicentenario, aquí en Tuay. Y es muy accesible, es muy fácil de llegar, le decimos a la audiencia, si no la conoce, es una oportunidad bárbara. La Casa del Bicentenario acá en Toay, que además es una localidad que siempre tiene los brazos abiertos para los santarroseños, estoy hablando más que nada, porque los que andamos seguido por Tuay nos sentimos un poco toallenses. Estamos hablando con Carlos Nahuel Porcel de Peralta, que nos visita en el estudio, y nos emociona tenerte, no solo por lo que es tu pasado, sino por cómo nos afecta la canción, cómo nos afecta la música y la poesía, que también te afecta a vos. Pero, Carlos, ¿qué es ser un trovador en el siglo XXI? Último Marciano Lingera y T. Von Hong, no, ¿qué es ser un primero hay una, no sé en qué momento se encamina, en qué momento, yo creo que el arte popular, a mí la poesía, el arte en sí, me salva de ser un lumpen. A ver, te cuento, me salva de alguna manera. Yo tengo un hijo que es músico también, va a cumplir 28 años, tiene un grupo que se llama Ensamble Chancho a Cuerda, trabaja en espectáculos infantiles también, y tienen una mística con respecto a la música y al arte todo, entre ellos y qué sé yo, que me parece que los coloca en otro lugar, los salva, entre comillas. ¿Los salva de qué? De un montón de cosas. ¿De lugares comunes? De lugares comunes, de problemas concretos, más allá que el día de mañana, luego uno va a un conservatorio de música, te enseñan la música, pero no te enseñan cómo sobrevivir. No te enseñan en dónde, la elección de lo que querés hacer. Creo que también me parece que él, su madre es actriz y su papá soy yo y ha estado de chico cercano con elementos, ha crecido con mucho más suerte de las que nos tocó a muchos de nosotros, en que laburábamos de otra cosa. Para ayudar a... Yo fui carpintero desde chico, tuve que ser albañil, miles de cosas, ¿no? Y hasta que uno decide hacer el oficio. Hace una elección, incluso hace una elección que muchas veces va más allá de lo económico. Definitivamente. Porque la sobrevivencia es lo económico. Y entonces hoy en día, bueno, sabemos de marketing y encima, entre comillas, perdón la palabra, parece que estamos jodidos porque elegimos esta forma y... tratar de conciliar lo menos posible siguiendo una línea, una coherencia de lo que uno piensa, ¿no? O sea, yo podría haber hecho mucho dinero haciendo otra cosa en México, porque daba para eso. Sos joven, podría haber hecho otro tipo de música, dedicarte a ser guita. No se dio así. No sé si la elección es mala o buena, seguramente... No supimos, siendo jóvenes y con la vida por delante, manejar esta cosa. No, nos dedicamos a... Me vas a ver en todos los lugares que tengan que ver con la solidaridad. Con el terremoto, con Nicaragua, con Cuba, con el exilio argentino, con el exilio uruguayo, con el exilio... Yo no estoy arrepentido de eso. Claro, ¿viste? ¿Qué ocurre? Estamos desamparados como protección de un Estado que no tenemos ni jubilación, ni pensión, ni nada. Pagamos nuestros impuestos durante de tanto tiempo por trabajar con este asunto acá, como decimos, con factura, y no hay un porcentaje de ese dinero que vaya para un retiro, para una cuestión, no hay nada. Para una, o sea, seguridad. No, se murió mi socio Cacho Duvancé hace unos años, no tenían quién le pague el cajón, perdón, un compositor que hemos trabajado juntos. El velorio se lo pagó Tania Libertad, la cantante peruana, digo... No quiero ser tétrico con esto, ¿no? Uno toma una decisión y vive con las cosas elementales y necesarias. Mis prioridades. Esa es una elección. Ahora y siempre, como me dijo una vez Pepe Guerra, siempre fue difícil. O pensás que para nosotros fue fácil. Pero hay que estar ahí, me dijo. Yo, era el momento que se regresaban todos, ¿viste? Y desde México se regresaban al exilio a Uruguay... Y yo me quedé pensando, bueno, sí, es difícil, pero es difícil también ser maestro. Claro. Es difícil ser albañil. Es difícil ser un médico comprometido. Es difícil ser un abogado comprometido con lo que está pasando. Si vos sos un médico transa, te vas a llenar de guita, o un abogado transa. Y también puede ser un músico de los que yo considero, esa es una opinión muy personal, que me puedo dedicar a hacer otra cosa. Bueno, elegí esto. Y elijo las cosas que me emocionan. Y a mí me gusta mucho mucha música, música brasilera, escucho jazz antiguo, Pat Metheny, no sé, soy fanático de Chico Buarque, bueno, escucho mucha música, pero hay cosas muy puntuales y solo pocas cosas me emocionan. La voz de la Negra Sosa, Zita Rosa, contada, pero cosas, son cosas personales, ¿viste? La voz de mi amigo Caíto en alguna parte, o sea, bueno, y eso es lo que ocurre creo que en vivo. El vivo para mí incluso es más importante que el disco en sí. El disco uno pone toda una neurosis, yo, con mis amigos, que tiene que ver con la música, arreglo, qué sé yo. Y el vivo tiene que ver que vos ves un cabrón que toque la guitarra, que está tocando ahí, que está cantando, que está hablando, que está proyectando, y encima te podés reír, hay ironía, hay poesía, ¿eh? Y hay emoción, a través de la palabra y la... Bueno, es una decisión. Y no estamos solos, el conflicto con los medios masivos de comunicación es hacerte creer que somos unos locos detenidos en el tiempo, resentidos del pasado y que estamos solos. Entonces cuando vos vas caminando, te encontrás con que no estás solo, que hay un montón de gente que es así. Después hay modas, hay modismo, ¿viste? Ahora siento que hay como una cofradía de cosas que son como etéreas, de cantar todo suavecito, con loop, ese tipo de cosas. Bueno, yo no me prendo a eso. Si a lo mejor iré cambiando, trato de ser mejor guitarrista, componer mejor, qué sé yo. Pero no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, dice Carlos. Pero es cierto que también afectás a todos los demás y todos los jóvenes, digamos, todas las nuevas, los nuevos trovadores, ponerle, no escapan del influjo de todo aquello que permanece. Porque tampoco es que es el pasado que vuelve con vos, Carlos. Esto es muy actual. Ahora tenés un disco nuevo y lo venís a compartir, lo venís a convidar y seguís hablando de tu vida como en presente, enfrentando problemas que tienen los hombres comunes, como recién lo decías, ¿no? No es difícil, no es fácil ser albañil tampoco, ni médico. ¿Cuál es el futuro, Carlos, de la canción? Porque lo decís muy bien, hay un enfrentamiento grande. A través de los medios de prensa lo podemos ver, hay un influjo que está oprimiendo, que está oprimiendo a mucha gente, a pesar de que ignora esa batalla que se da, está oprimida por la supuesta satisfacción que le brindan un montón de pelotudeces, vamos a decir, y de informaciones truchas. Pero cuando vos recorres el camino y decís de encontrarte que no estás solo, que hay mucha gente que siente así, porque el cabrón con la guitarra es un cañón que te emociona, un cañón de un chorro de emoción que lo salpica a uno cuando está en vivo. El disco, después de todo, no es más que un método, ¿no? Y una deformación fue llevando a otra y la industria discográfica lo transformó en un gigantesco negocio. Pero siempre la cuota de que quiere el corazón humano es la música en vivo. Sí, bueno, primero... Creo que sigue habiendo, siguen sembrando confusión de pensar que a la gente le gusta la música chatarra, por ponerle un nombre, ¿no? Es la subestimación que se hace de los poderes mediáticos. Crear ese tipo de cosas en la cual incluso, por supuesto, está incluido la misoginia, el machismo, la cosificación de la mujer mismo, qué sé yo, agresivamente de un nivel terrible, ¿no? Y no voy a hablar de géneros musicales porque ya sabemos a qué me refiero. Entonces, primero a partir de ahí. Y después nos olvidamos que este pueblo argentino tiene un repertorio de la canción popular impresionante. Yo siempre digo, caray, 1935... Enrique Santos Discépolo compuso Cambalache. Mucho antes estaban ahí Homero Manzi, luego vinieron los hermanos Espolla. Hablando del tango, por ejemplo, ¿no? En su momento, y además, bueno, de Gardel, que fue un melodista impresionante, unas melodías que todavía... En ese momento la música popular, donde no había solamente radio en algunos casos, no había televisión y no había internet, tenía un lenguaje increíble de crecimiento. La gente, viste, si uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias, ese era el lenguaje de la gente que cantaba. ¿Eh? San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. Oh, eso, entonces, La idea de que la gente le gusta, perdón la palabra, le gusta la mierda y hay que darle mierda, es una cosa que constantemente tenemos que estar peleando. Y por eso agradezco tu tiempo en la radio. ¿Vamos a los comerciales o quién nos llamó? No, no. Ah, me está haciendo señas, yo pensé que es, sí. Corta, está... decirle que corta aquel porque me cansó de hablar. Y tal, el chico allá mejor. Me está comunicando que vamos a que queremos escuchar otro tema. Bueno, sí, no hable más. No, entonces, bueno, de alguna manera, los enojos no son con la gente, porque la gente, llegado el caso, quien no haya escuchado nunca una canción de uno, llegado el momento se emociona. Si tuviera la posibilidad de elegir, creo que pudiera elegirlo, pero no, bueno, es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Estamos en Radiocracia con Carlos Nahuel Porcel de Peralta, su guitarra y nuestra emoción. No sé si te acuerdas de mí, allá por los años 70. Soy aquel que en bicicleta, entre la una y las dos, a la hora de la siesta, cuando más aprieta el sol, frecuentaba tu vereda de alpargata y overol. Por tu esquina daba vueltas, despistado de ocasión, como quien no se da cuenta, para llamar la atención, silbaba fuerte a propósito tu preferida canción, galanteaba y de reojo pedaleaba mi ilusión. Solo por verte, amor, tan solo por verte, disfrazaba mi vergüenza de adolescencia y candor. Detrás de aquella apariencia, jugando a ser un señor que llegaba hasta tu puerta a robarte el corazón. Solo por verte, amor, tan solo por verte, después vinieron los años, crueles con otra canción. Cada quien fue por su lado, equivocados o no, la patria que nos contaron hoy se ve de otro color, un mapa desdibujado con indultos y traición. Ya no paso por tu casa, ya no vuelvo a aquel lugar. Los amores que se callan, el olvido es su rival, secretitos en el alma sin acabar de enterrar. Si nunca le dije nada, como a Don Yupanqui, ese nada pudo más. Solo por verte, amor, tan solo por verte, esperar, esperar que aparecieras, tal vez un minuto o dos, que el mundo se detuviera, mortal esclavo el reloj, la vida, un compás de espera de un tiempo entre vos y yo, esperar que aparecieras, tal vez un minuto o dos, la vida, un compás de espera de un tiempo entre vos y yo. Solo por verte, amor, tan solo por verte. Bueno, que me quedé sin palabras un ratito, es nada más, es Radiocracia y la emoción que me cruzó un momento la canción de Carlos Nahuel, que nos acompaña y construimos comunicación comunitaria, y esta vez una mañana totalmente distinta porque la construimos desde la emoción, desde la canción. Gracias, Carlos. No, gracias a la radio, como siempre recibido, gracias a vos, porque las cosas se generan cuando hay esta posibilidad de una libertad y son de ida y vuelta. Entonces, no es una entrevista, es una charla entre amigos en la cual creo que se van desgranando algunas cosas. Quedan muchas otras, pero lo importante es la confianza entre uno y otro, y eso creo que se siente, y espero que los oyentes lo hayan vivido así también. Gracias. Definitivo. Los esperamos el viernes, entonces. Más vale. Casa del Bicentenario, tú ahí. ¿Eh? Dale, se lo vamos a recordar a la audiencia más tarde y ojalá haya tiempo para que vengas a la radio de nuevo, a otro espacio, a otro programa y haya más tiempo para charlar, Carlos. Cuando quieran, con mucho gusto, porque yo lo disfruto mucho y además me sigo defendiendo la radio como un elemento de información y comunicación y de crecimiento y de disfrute. Tal cual, qué bueno oírte. Quedan muchos temas en el tintero, entonces vamos a continuar con la mañana de Radiocracia. Vamos a volver un poco a la normalidad con una tanda, por supuesto. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Integral Dinápoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y